ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Sí, tu mirada ya estaba llamándome. Y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me estoy gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, te abrazos despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acerques si no estás conmigo. Despacito, te avisos despacito. Quema las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Todo un manuscrito. Quiero